casa le oraba al Señor. Visítame, maestro, era su petición. Alguien tocó a su puerta, el hermanito se asomó. Un viejo vagabundo limosna le pidió. No tengo dinero, váyase de aquí, gritaba el hermanito. Tengo algo importante y no lo puedo atender. No lo puedo atender. No tengo dinero, váyase de aquí, gritaba el hermanito. Tengo algo importante y no lo puedo atender. No lo puedo atender. Las horas transcurrieron, el hermanito se enojó. Pensaba que el maestro la cita olvidó. ¿Qué pasó, maestro? Refutaba el hermanito. ¿Qué pasó, maestro? Te olvidaste de tu hijito. ¿Qué pasó, maestro? ¿Qué pasó? Vagabundo te envié para que le dieras de lo tuyo, abrigo y algo de comer. Deja ya la subcultura de religiosidad. Hay almas que se pierden sin escuchar de mi verdad. Ama a tu hermano, dale pan de vida, comparte mi palabra. Necesita de mí. Y el tiempo ya se acaba.